Ya en este bloque internacional miramos hacia la realidad argentina, lo anunciábamos temprano también, la posibilidad del reencuentro, un nuevo contacto con el diputado argentino Cristian Castillo del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, de ese frente que representa hoy la izquierda en el panorama tan complejo del Congreso argentino y bueno, y de la lucha a nivel del campo popular en el país hermano. ¿Qué tal, Cristian? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, Cristian, queríamos, como estamos haciendo cada tanto en estos contactos contigo, actualizar la realidad política argentina y la visión de ustedes, particularmente, por supuesto, en una semana donde, para arrancar, porque además tuvo la presencia del presidente uruguayo y de varios, prácticamente de los principales candidatos a la presidencia de nuestro país para las elecciones de octubre, estuvieron todos en esto de los actos por los 30 años de la AMIA, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes esto? Mirá, lo que hay de parte del gobierno argentino es una hipocresía total, porque a todos los que encubrieron el atentado ahora los está subiendo, ¿no? Los va a poner en la nueva Secretaría de Inteligencia, a la cual vuelven a nombrar con su nombre histórico, CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, y vuelven algunos personajes que directamente tuvieron vinculación con la trama de encubrimiento que ha existido estos 30 años respecto del atentado, donde acá se construyó desde el día 1 o se intentó imponer un cierto relato con juicios que terminaban después con condenas a quienes habían juzgado antes por las irregularidades que tuvieron y una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino justamente por el encubrimiento, ¿no? Por el encubrimiento de los servicios de inteligencia. Entonces, efectivamente, acá hay una hipocresía brutal de este gobierno respecto de este tema. Y creo que Milei intentó con el presidente uruguayo componer, y también con el de Paraguay, componer una relación que había dejado muy mal al no concurrir a la cumbre del Mercosur, para, por otro lado, irse a Camboriú, a una actividad del Congreso Conservador donde estaban los Bolsonaro, ¿no? Sí. Y me parece que ese acto, ese gesto, creó muchas rispideces con gobiernos con los cuales tiene más cercanía ideológica, incluso con el gobierno paraguayo, sin ninguna duda, con la calle Pau también bastante, ¿no? Pero trató de recomponer algo que tiene que hacer todos los días, porque acá hay escándalos internacionales a veces por minuto, ¿no? Se armó con Francia por la defensa que hacen de algo indefendible, ¿no? Que fueron los cantos racistas y homofóbicos de parte de los jugadores de la selección, donde incluso echaron un funcionario porque dijo, bueno, yo creo que tiene que disculparse el presidente, el secretario de Deportes, ¿no? El subsecretario, tiene que disculparse, creo, el presidente, el subsecretario de Deportes. Sí. Y el presidente del AFA, y lo echaron directamente, uno de lo que acá se llaman los tuiteros, porque el gobierno mantiene en la propia Casa Rosada todo un ejército de trolls que dan un poco la línea. Y entonces lo fusilaron en las redes sociales, defendiendo los cantitos racistas, que es eso. Y después se subió la vicepresidenta con un tuit insólito, y eso le creó un choque diplomático con Francia. Ayer fue la hermana de Milei a ver a la embajada a pedir perdón de rodillas. Pues bueno, Milei tiene que viajar, invitado por Macron a ver la inauguración de los Juegos Olímpicos, y se le da este incidente previo donde creo que no va a ser muy bien recibido en Francia. Pero, digo, independientemente de eso, lo que hay es una muestra del fracaso de todo el plan inicial del gobierno, porque lo que ellos querían garantizar, que era la estabilidad financiera, es lo que les está explotando por todos lados. O sea, paradójicamente, después que logra dos triunfos políticos, que fue la aprobación de la ley bases y posteriormente el pacto de mayo, donde logró congregar a 18 gobernadores, e incluso la mitad de los gobernadores del peronismo fue a la firma de ese pacto nefasto en Tucumán el 9 de julio, el Día de la Independencia, se dispararon todas las variables financieras negativamente para el gobierno, es decir, el riesgo país volvió a subir el dólar, ya que se llama blue o paralelo, los dólares financieros. Bueno, y eso es una muestra de que el plan no va a ningún lado, del punto de vista, digo, de los propios objetivos que se daba el gobierno, que era a esta altura tener el riesgo país a la mitad para poder tomar deuda, para pagar deuda, que ese ha sido el objetivo central de lo que ha hecho. Y ahora está interviniendo y rifando nuevamente reservas. Como algunos especuladores, amigos de Caputo, el ministro de Economía, vinieron a hacer una bicicleta financiera donde venían con dólares, lo cambiaban por pesos, ganaban tasas del 4% en ¿cómo es? Depositando esos dólares transformados en pesos, y después volvían a comprar dólares, y el dólar blue despegaba, se les arruinaba el negocio. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, vamos a intervenir con los dólares que tenemos en el mercado financiero, pero a costa de las reservas. Y entonces, cuando van liquidando reservas y empiezan a dar cada vez más para atrás, bueno, los que tienen bonos argentinos dicen, no, boom, sube riesgo país. Y bueno, y todo el esquema financiero se muestra totalmente frágil, independientemente de la catástrofe de la economía real, que es algo que al gobierno no le importa, pero lo que ellos se vanagloriaban, decían, sí, va a bajar el riesgo país, vienen... Bueno, todo eso está en una situación de extrema fragilidad, porque la realidad es que no lograron mucho con esa intervención que tuvieron, y del lado de la economía real la situación es muy, muy difícil, o sea, cae la producción industrial, cae la producción de servicios, cae el consumo en los supermercados, empieza a crecer bastante la desocupación, la última medición ya del 10% en el conurbano bonaerense, y es solo del primer trimestre del año, yo creo que eso va a crecer significativamente en la próxima medición que se haga, no solo digo por los despidos en el sector público, que en realidad han sido menos de lo que el gobierno ha anunciado, aunque son importantes, te digo paréntesis, es un gobierno raro, anuncia más despidos sí, de lo que en realidad de lo que concreta después. De lo que después termina concretando, y en el sector privado, ¿no? Donde, bueno, se habla de que han cerrado ya 10.000 pymes, y algunas grandes empresas que están aprovechando la situación para despedir trabajadores, y bueno, y eso va también a generar conflictividad social, o ya la está generando en lo que hace a la defensa de los puestos de trabajo en un marco de una central sindical que ha acentuado su colaboracionismo con el gobierno, ¿no? Volviéndose a reunir después de la sanción de la ley base, que tiene todo un capítulo laboral antiobrero de quita de derechos, y bueno, nada, no dando ninguna pelea por los reclamos de los trabajadores, donde está desde el salario hasta la defensa de los puestos de trabajo. Ahora, qué fuerte lo de los dirigentes sindicales yendo a la embajada de Estados Unidos. Es como otro escalón, ¿no? Porque veíamos allí... Lo que pasa es que hay una fracción de la CGT que acostumbra a hacer eso, ¿no? Ajá. A ver, ustedes piensen que Gerardo Martínez fue personal de inteligencia civil durante la dictadura del célebre batallón 601. ¿Y es sindical? Y es dirigente sindical del sector de la construcción, que es prácticamente una empresa propia que él tiene, ¿no? Claro. Y un gran control. Y en un sector que ha sido golpeadísimo por el freno de la obra pública. O sea, no estamos hablando de un sector que se benefició con las políticas de Milei. Estamos hablando de un sector que perdió alrededor de 100.000 puestos de trabajo formales por el freno total de la obra pública y la caída de la actividad económica. Entonces, en vez de estar luchando, ese sector está obviamente permitiéndole a Milei avanzar. Ustedes tengan en cuenta que cuando se trató la ley base, una parte de la CGT movilizó, aunque se retiró más temprano, justo antes de la represión, pero otro sector directamente no movilizó, entre los cuales estaba Gerardo Martínez y los que se fueron a reunir con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que viene además de una de las grandes empresas argentinas, viene de ser uno de los gerentes del grupo Techín, de los Roca, uno de los principales grupos económicos del país, que le ha puesto muchos funcionarios al gobierno de Milei, ¿no? Y que se ha beneficiado muchísimo con las políticas del gobierno de Milei. Porque acá la realidad es que en esa situación económica tan difícil que está pasando la Argentina, no es que todos perdimos. Ustedes ven los balances de las empresas comparado con el año pasado y se fueron para arriba, les fue espectacular. Uno dice, ¿cómo? Si algunos cayeron en ventas a la mitad y sin embargo los balances le dan a favor por los negocios financieros. Claro. El grupo Clarín, por ejemplo, cayó en las ventas a la mitad. pero aumentó sideralmente la proporción de ganancias por los negocios financieros que pudo hacer con este gobierno. Uh-huh. Las petroleras son las que más se beneficiaron, pero también los bancos, las alimenticias, a las que le quitaron todo tipo de regulaciones, entonces subieron los precios y remarcaron, le hicieron un colchón enorme durante todo el primer trimestre del año. Y así podríamos seguir hablando, o sea, ha aumentado sustantivamente la desigualdad en Argentina y toda la política de Milei ha provocado una gran transferencia de ingresos de los sectores populares y aún de los sectores medios hacia los grupos capitalistas más concentrados. Cristian, otro episodio que queríamos ver contigo es esto de diputados oficialistas de La Libertad Avanza que fueron a visitar a represores de la dictadura, ¿no? Incluyendo a Alfredo Astiz en el penal de Ezeiza. Así es, 6 diputados y diputadas de La Libertad Avanza que fueron a visitar a los represores, pero no es solo que lo fueron a visitar, fueron a discutir cómo conseguirles la impunidad. Claro. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Porque claro, el viaje, como sale después un chat de uno de los diputados que viajó, donde dice que son combatientes contra la subversión marxista. Dice, no son represores, son combatientes contra la subversión marxista y hay que lograr su libertad. Entonces fueron a conspirar con ellos para tratar de lograr la impunidad. Bueno, pero ha habido un repudio muy, muy grande, ¿no?, acá en todo el país, y seguramente cuando tengamos la próxima reunión de la Cámara de Diputados, el 7 de agosto, bueno, va a ser un tema que va a estar en el debate, porque bueno, el repudio ha sido muy, muy importante, pero no deja de marcar que es un gobierno que quisiera ir en esa dirección. Veremos después si puede, claro, porque la verdad es que no salió a bancarlos ni siquiera Victoria Villarruel, que trata de cuidarse un poco, aunque los visitaba a todos, de Videla para abajo los visitaba a todos en la cárcel. Digo, de genocidas cuyos crímenes se renuevan día a día, porque los desaparecidos siguen desaparecidos, y es un crimen que continúa en tanto no se sepa el destino de la persona, y los niños que secuestraron siguen apropiados. Claro. Entonces, no son solo crímenes del pasado, sino que se renuevan diariamente, al no decir ellos qué ocurrió, dónde están los desaparecidos y dónde están los niños que secuestraron. O sea, recuperamos a 100 y pico, pero fueron más de 400 los apropiados por ellos, ¿no? Digo, de genocidas que torturaban, violaban, asesinaban, tiraban gente al río y al mar desde los aviones en los nefastos vuelos de la muerte, secuestraban niños y niñas y se los apropiaban. Es decir, estamos hablando de gente que hizo eso, ¿no? Que estaban en una batalla militar contra un grupo armado del otro lado que combatían. No, esta gente entraba, insisto, secuestraba, desaparecía, torturaba, montó centros clandestinos de detención que son como los campos que tenían los nazis en Alemania. Bueno, ellos los tenían acá y hacían prácticas similares. Acá no te hacían la cámara de gas, pero te inyectaban pentotal y en un avión iban al Río de la Plata y tiraban los cuerpos de las personas vivas, ¿no?, para que se ahoguen, sí. Y bueno, y luego esos cuerpos aparecían, ¿no?, en las costas argentinas o en las costas uruguayas. Claro. Esas cosas hacían, ¿no? Violaban jóvenes de 17, 18, 19 años a las cuales tenían detenidas y están condenados por eso. Están condenados por esos crímenes que cometieron. Y esta gente la va a visitar livianamente y a conspirar para tratar de lograr su impunidad. Pero bueno, esto lo ha tratado también el gobierno de Macri y tuvo que quedarse en el molde porque hasta ahora ha habido resistencia en la sociedad argentina para que puedan avanzar. Veremos, igualmente, yo sé que fueron ahora y van a seguir conspirando en esa dirección, más allá de que ahora es lo que está predominando es el repudio social y político muy fuerte a esta visita que hicieron al penal de Saiz. Claro, sobre esto te vamos a preguntar, ¿esto puede tener, porque vemos que hay declaraciones o algunos instando a que haya algún tipo de acción contra estos parlamentarios que hicieron esta visita? ¿Puede haber a nivel parlamentario algún tipo de sanción? Bueno, lo que cuestionan es que usaron un auto oficial del Congreso también para ir, pero ¿puede haber algún tipo de acción contra ellos? Mira, eso se investigará seguramente, se va a plantear. Yo creo que lo primero es el repudio político y tiene que ser muy claro, ¿no? Claro. Hay un primer desafío: si la Cámara de Diputados vota un repudio o no lo vota. Eso me parece que es lo primero que hay que lograr. Yo con las sanciones parlamentarias siempre soy muy cuidadoso porque hoy se la haces a uno y mañana te la hacen a vos. Como claro. son sanciones políticas, claro. Yo, en general nosotros hemos tenido una actitud de ser muy cuidadosos en ese tema, ¿no? Porque como el único concepto es inhabilidad moral, el que se usa para sancionar, y es un concepto complicado. Porque ¿quién decide qué es inhábil o qué es hábil moralmente? Claro. Entonces hoy vos tenés una mayoría a favor, la usás para un diputado que a vos no te gusta, y mañana otro tiene otra mayoría a favor y la usan contra un diputado que a vos sí te gusta. Entonces claro, sí. Nosotros priorizamos el repudio político y creemos que hay que construir una nueva movilización importante que, bueno, que les ponga freno a esto, porque hay que decir, otro hecho de este último tiempo son los despidos en los llamados sitios de memoria, que son los ex centros clandestinos de detención, sí. donde han despedido una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras, y donde ahí hay prueba judicial en muchas de las causas que se siguen de los juicios por lesa humanidad. Entonces ahí hay un tema también importante. De hecho, nosotros en el Congreso recibimos a los despedidos y las despedidas con otro grupo de diputados, y bueno, y es una situación muy complicada porque es frenar directamente la actividad en esos centros, donde hacen visitas a las escuelas, y además se consigue prueba judicial en muchos de los de las causas que se siguen todavía por el genocidio, ¿no? Bien. Una pregunta por el primer tema que hablábamos, lo de la AMIA. Si alguna ubicación que nos puedas dar, porque son 30 años y bueno, se dice no hubo, nunca se supo qué pasó, quiénes son los responsables, toda esa madeja que hay, que ha habido diferentes gobiernos, pero si uno pasa raya, ¿qué se puede decir de la búsqueda de la verdad, de las responsabilidades? Mira, judicialmente no hay probado nada. Claro. No hay probado nada. El gobierno presentó un fallo que es de la Cámara de Casación, que era en el juicio por encubrimiento, o sea, de los juicios que hubo por el tema de AMIA, el último fue un juicio por encubrimiento contra el juez Galeano, que fue el primero que llevó adelante la causa, claro. y los fiscales y otros responsables judiciales. Y en ese fallo, que en realidad le bajó las penas a los encubridores, fue a favor de los encubridores, uno de los camaristas, en un considerando, no en el fallo, dice, está probado que fue Irán y el Hezbollah los responsables de tanto del atentado a la embajada como la embajada de Israel, que fue previo al de la AMIA, sí, sí. y el de la AMIA. Pero no es en el fallo, digamos, porque no se pronunciaba sobre eso el fallo. Fue el considerando de uno de los tres camaristas. El gobierno lo tomó para decir la justicia ha probado que fue Irán, Hezbollah, etc. Bueno, no hay eso en los expedientes judiciales. No hay prueba. Claro. Sí hay un direccionamiento y hay un intento de probar una de las hipótesis. Pero la realidad es que saber, sí, no se sabe. Sí, sí, o sí, sea, sí. O qué relaciones hubo con sectores de los servicios. Bueno, ahí después hipótesis, ¿no? Está una serie que se pasó en Netflix sobre un infiltrado de la Policía Federal, de un sector de inteligencia de la Policía Federal, que acá le dicen los plumas, dentro de la comunidad judía, Yossi, no sé si la han podido ver la serie, bueno, que está en Netflix, está basada sobre un libro de investigación que hicieron un abogado, Horacio Lutsky y Miriam Lewin, sobre un supuesto infiltopo, ¿no? Como dicen, de la policía dentro de la comunidad judía que brindaba información y habría estado conectado con negocios del contrabando de armas, al menos el primer atentado. Y bueno, digo, hay hipótesis, hay varias, certezas no tenemos, sí que hay un intento de darle un cierre. A veces el Estado de Israel ha dicho que ya los mató a los que hicieron el atentado. Esto escuchaba ayer a un miembro del gobierno anterior de Alberto Fernández que dice, se lo preguntamos y no nos dijeron que fue así o que no fue así. Hay otra hipótesis de otros que están viviendo en otro lado, pero son, insisto, cuestiones no probadas judicialmente. Ahora el gobierno quiere usar eso para avanzar en una medida que estamos nosotros totalmente en contra, que es instaurar el juicio en ausencia, que es para darle un cierre, un moño de cierre a la hipótesis que le conviene a Estados Unidos e Israel en este momento. Es eso lo que quieren hacer. Claro. Porque por otro lado, insisto, en todo el aparato de inteligencia argentino condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo están promoviendo al mismo sector de inteligencia que encubrió el atentado. Entonces, ¿cómo? Digo, el atentado que se dio con un gobierno de Carlos Menem, que recordemos que se alineó con Estados Unidos en el ataque a Irak, en la primera invasión, la primera guerra del Golfo del año 91, enviando fragata, no porque tuviesen alguna importancia militar, pero era la señal de alineamiento político, que algunos que le habían financiado la campaña ligados a ciertos gobiernos de Medio Oriente vieron muy mal, ¿no? Ese giro enorme que pegó Menem, y después ligado al negocio del contrabando de armas, que tuvo dos instancias en el gobierno de Menem, en la guerra de Ecuador y Perú, donde se traficaron armas a favor de Perú, de Ecuador, perdón, y después en el tráfico de armas a Croacia. Entonces, es más, en Argentina hubo la voladura de una fábrica militar que se sospecha que la hicieron a propósito para, bueno, se sospecha, hay prácticamente la certeza, para ocultar las pruebas de esos negocios de contrabando, que en el caso de Croacia contaba con la venia de Estados Unidos. Y esas fueron realidades que se dieron, digo, en el medio de los gobiernos de Menem, donde traficantes de armas muy importantes tenían el control de la aduana directamente y estaba ligado a eso. Entonces, hay muchas cosas que pueden haber confluido para la realización de ese atentado brutal, ¿no? Claro. Terrible, que se llevó la vida de 85 personas y dejó centenares de heridos y personas traumatizadas luego por lo que fue ese atentado brutal, ¿no? En la sede del AMIA. Muy bien, Cristian, estamos llegando al mediodía, nos quedan un par de minutos. ¿Hay algo que quieras, que te parezca importante de comentar a la audiencia de Uruguay en la actualidad, en lo que estén trabajando ustedes o les preocupa a ustedes en estos días particularmente? No, bueno, hay un debate de cómo prepararse para enfrentar a Milei, ¿no? Para derrotarlo. En nuestro caso creemos obviamente que lo primero es la movilización, pero después también es que la salida sea por izquierda a esto, porque desde sectores de la oposición a Milei están discutiendo cómo repetir instancias que ya fracasaron. O sea, a Milei llegamos después del fracaso de una variante que fue el gobierno de Alberto Fernández. Sin gobierno de Alberto Fernández desastroso no había Milei. Y eso fue por no enfrentarse ni al FMI ni al poder económico. Entonces, si no nos enfrentamos al poder económico y al FMI, y bueno, la derecha seguirá reinando, vendrá un interregno y volverá después. Porque si no superamos las consecuencias estructurales de la dependencia económica y de la decadencia que viene teniendo la Argentina el último medio siglo, bueno, otras variantes de demagógicas y ultraderecha van a volver. Entonces, me parece que esa conclusión es muy importante. De hecho, nuestro partido, el PTS, que es uno de los cuatro del Frente de Izquierda, vamos a hacer una conferencia este fin de semana, y bueno, y vamos a discutir algunas de las líneas de acción, cómo apoyar la lucha contra los despidos, un tema muy importante y muy sentido, cómo coordinar a los distintos sectores que la vienen peleando, y también cómo construir una salida política que permita revertir, insisto, esa decadencia en la que la Argentina viene el último medio siglo. Muy bien. Diputado Cristian Castillo, como siempre, muy amable por este tiempo para Radio Centenario. Un abrazo y seguimos conversando en cualquier momento, Cristian. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao.